mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 21. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿Tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Cenamos. Primera Samuel capítulo 21, verso 1 al 10. Espera. ¿David está mintiendo? ¿De verdad? Lamentablemente sí. Aquí comenzaremos a ver cómo un gran hombre de fe puede caer en un gran pozo de dudas y desconfianza en Dios. David fue al lugar correcto, a la casa de Dios, pero con un corazón lleno de mentiras, y lamentablemente esas mentiras tendrán gravísimas consecuencias. Desde el momento que David tomó decisiones sin consultar con el Señor, comenzó una etapa oscura en su vida, y es que cuando decidimos tomar nuestras propias decisiones y no consultamos con el Señor, vamos a terminar mal.